Popular. ¿Alguien más sabe lo que es Popular? Bien. ¿A qué lugar es eso? General Rodríguez. General Rodríguez. Álvarez. Álvarez. Álvarez. General Rodríguez. Álvarez y la otra era de San Miguel. Otro tipo de biblioteca que están necesitados escolar. La escolar de qué lugar. General Rodríguez. ¿Y cuál otra? Después, pública. Muy bien. ¿Y a cuáles fueron chicos? ¿Pública cuál? La de... No estoy equivocada, ¿no? La biblioteca Medina es pública. Ah, ahí hay un problema. La biblioteca Medina tiene la puerta una P grande que dice biblioteca pública. Sí. Pero es popular. Entonces estoy equivocada. Siendo pública. Y pasó a ser popular. Así cuentan. Y entonces, ¿cómo se...? Ahora te digo por qué. Ah. Esta que pasó a ser más popular. ¿Alguien más que una biblioteca pública? Yo quiero San Lorenzo de la Muy bien. La Ula, también. Esta es la misma que hay. No, dijo la de Mercedes. No, ah, la de Mercedes. Belgrano no es la de Mercedes. No, Florentino Medina. No, Florentino Medina del colegio, el Colegio Nacional. Sarmiento, perdón. Ah, Sarmiento, está. Sarmiento se llama la biblioteca pública de Mercedes. Sarmiento. No, estoy pensando en otra cosa. La biblioteca. Sarmiento. Entonces, ¿cómo se llama la biblioteca? Pero no sé si es popular, creo que es pública. No me acuerdo bien, igual. Y yo tampoco sé la de General Rodríguez si es pública, pero si es popular. Bueno, ¿cuál es la diferencia, profe? Esa es popular. Es popular. La de... ¿Cuál es la diferencia entre pública y popular? ¿Por qué no sé? Sé que es popular. Claro, muy bien. Y también faltaría alguna otra diferenciación, me parece, de bibliotecas. A ver cuál se les ocurre. La de par en el museo. La del museo. Y cuando el otro día, por ejemplo, que fuimos a taller en la biblioteca de la universidad, a esa que la ponemos dentro de biblioteca o especializada o qué. Exactamente, ahí se puede diferenciar alguna cuestión. La biblioteca universitaria, como biblioteca universitaria, puede tener la categoría de biblioteca universitaria. Sí. Seamos adolescentes que... Chicos, ¿saben qué? Tengo que ir a tomar presente a tercer año porque tengo clases copiando. Debe haber un power pack, ¿no? Todos tendrían que tener el mismo soporte. El mismo soporte. Me parece que sería un poco más ordenado el tema. A mí lo que me gusta de eso es que ponen mucha voluntad. Diga un universitario. ¿Sí? La universitaria tiene la característica de una conexión a pesar de lo que no tienen. Tiene usuarios diferenciados del resto de la comunidad. Otro no importa ni nada. Y también tiene características que la dije, típica. Bueno, chata. Pero eso tiene que ver más bien con el tipo de usuarios que acuden a esta biblioteca. Si ellos la podemos identificar directamente con el nombre de la biblioteca, sabiendo que tiene esas características. Que tiene una aparición desarrollada en relación a las carreras que se dan en esta universidad. Y entonces, ¿a qué le llamamos biblioteca pública? Bueno, es así. Las bibliotecas tienen todas un marco institucional, ¿sí? Y todas van a actuar en base a ese marco institucional que las contiene, ¿sí? Hay otras bibliotecas que pueden ser creadas y que no tengan marco institucional, pero generalmente tienen corta vida. De hecho, para generar ese marco institucional, la institución que la crea, debe tener todo reglamentado, existe la personería jurídica, un montón de papelerío, hablando que tiene que ser presentado por una comisión y otras cuestiones para que esa biblioteca siga funcionando, como lo vieron el otro día en la charla, vieron que había distintas bibliotecas y todo eso, como que había algunas diferencias. ¿Sí? La popular, lo que tiene de distinta es que la institución que la avala es la CONADI, ¿sí? ¿Sí? Está creado por un grupo de personas, ¿sí? Que tienen toda la reglamentación y son aceptadas por CONADI para ser subvencionadas, cumplen ciertos requisitos. ¿Sí? Este grupo de personas se asocia generalmente de manera ad honorem, de forma gratuita. Crean una comisión. Y crean la comisión de las bibliotecas. De hecho, esta sigla significa Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. ¿Sí? ¿Vamos a una biblioteca? ¿Esto lo vieron, chicos, ya en gestión? No. ¿Por qué apuntamos a esto? Porque todos los servicios que tenga la biblioteca va a depender del tipo de biblioteca que estemos trabajando, ¿sí? Antes de seguir con el tema de referencias, vamos a ver un poquito con el tema de fuentes institucionales y ver cómo el servicio de referencia va cambiando según cada tipo de Bien, la escuela obviamente pertenece a una institución educativa, ahí es simple. Nueva, porque es que paga toda una carrera. Ahora, las personas o la institución que define las políticas a seguir en esta biblioteca, ya no es un grupo de personas que se apuntaron a donores o que tienen educativos para poder encarar y determinar cuáles son esas políticas, sino que es directamente la institución educativa a la cual pertenece, sea privada o pública, y también de cualquier tipo de nivel. Como saben, las instituciones educativas también se basan en el proyecto institucional, y este proyecto institucional llamado PEI determina algunos, determina en cierto punto en proyectos objetivos generales y las estrategias a llevar a cabo para cumplir sus objetivos dentro de la institución. Y uno de los ámbitos que tiene en cuenta también, que tiene que trabajar en la articulación con las aulas, por decirlo de alguna manera, es la biblioteca. O sea que la biblioteca escolar tendría que desarrollarse y manejarse en relación a políticas totalmente basadas en las políticas institucionales, en este caso el PEI, por ejemplo. A pesar de que pueden tener proyectos particulares, siempre van a estar dentro del proyecto institucional. ¿Sí? No podemos hacer cualquier cosa acá sin pasar, por ejemplo, por el permiso de los directivos de la institución. En teoría. ¿Cierto? El mismo bibliotecario popular puede llevar a cabo un proyecto de formación de usuarios, que algunos ya lo recuperaron en el taller, pero antes también lo deberá informar. Yo me imagino a la tener una biblioteca directiva, y esa comisión directiva se presentará en asamblea, por ejemplo, para debatir si es viable o no ese proyecto en relación a los fines que ya se habían definido en su propio estatuto, que debería cumplir esa biblioteca. Meter a la gente ahí adentro. Te hago una pregunta que no sé si tiene que ver o no con esto. Cuando, por ejemplo, hablas de las bibliotecas escolares, están ajustadas a ese PEI, ese proyecto institucional. Generalmente, ahora, lo que yo veo que hacen muchas de las bibliotecas, sobre todo en los más chiquitos, es salón por salón. Y haces eso. Esa es una discusión que tiene mucho que ver con el fin de cuentas. Eso es justamente una discusión que se está llevando desde que las bibliotecas escolares, los cargos bibliotecarios los ocupan los bibliotecarios. Porque como bien saben, en la biblioteca había un problema con el tema del personal que era asignado a la biblioteca escolar la persona que estaba en tareas pasivas, es decir, que estaba a cargo del salón. Por inercia, esa persona en realidad tenía un perfil docente. Yo creo, buscándole la vuelta, que todo empezó ahí. Nosotros, como bibliotecarios escolares, también tenemos que tener formación docente, obviamente, o ser docentes para poder trabajar en una escuela, en una biblioteca escolar, porque estamos trabajando con los niños que están dentro de un sistema, obviamente, sistematizado, y tenemos que más o menos entender y hablar en el mismo idioma. Como bien saben ustedes, con el título de acá, podrán conseguir algunas suplencias de tiempo temporario, pero nunca van a conseguir un cargo titular si no llevan una capacitación docente. Eso ya lo habíamos hablado. Eso por un lado. Aparte, eso es lo que nos da un poco de cintura, como quien dice, para movernos y poder también recrear en la biblioteca un centro de recursos de aprendizaje. A eso es lo que apunta en realidad la bibliotecología de este ciclo. Ya estamos hablando que la bibliotecología, bueno, cambió. Yo creo, bueno, lo que cambió fundamentalmente fue en esto, en que todas las bibliotecas, todas, era ser guardián de la bibliografía y lo que nadie se la robe, y ahora como que de a poco en muchos de los años estamos intentando también no solo informar, sino también orientar y enseñar. Pero los ámbitos son distintos y las cosas a enseñar, las diferencias a poder desarrollar en la mía son diferentes a lo que un docente tiene que hacer en el aula. Lo que se está recomendando también cuando nos piden ayuda, que sea realmente no ayuda en el sentido de que faltó la maestra más voz, sino justamente de trabajar en proyectos articulados. Yo ahí me parece que estaría más o menos acorde a la actividad completa de escolar, pero no ir a reemplazar. Yo creo que ahí hay que hablar con el directivo. Existen núcleos de reglamento. Pero ahora va igual. El año pasado estaban trabajando en el núcleo de bibliotecarias escolares a través de los distintos distritos, en las reuniones que se hacían mensualmente entre bibliotecarias escolares y que se dan. Y se estaba buscando la forma también de hablar con los directivos, y yo bueno, pensé que estaría llegado a un acuerdo, me salió para que no. Yo creo que va en la actitud del bibliotecario, de cómo va la biblioteca y cosas para hacer. Claro. Que pueden hacer cosas desde la biblioteca. Cuando vean que no tenés tiempo, que no tenés tiempo de ir al aula, de que tenés todo el día gente en la biblioteca, se dan cuenta que ya podés ir. La idea es que la biblioteca no esté cerrada con llave mientras yo me estoy. ¿Quién se queda? Nadie, siempre hay que traducir. Creo que tenemos un montón de posibilidades, no para excusar, sino para demostrar que nuestro rol está dentro de la biblioteca. Yo puedo hacer alguna obra, algo, puedo ir al patio, pero no que seamos asistente de esto. Me parece que eso es importante. Y cuando se trabaja en equipo, se trabaja en equipo. Si yo tengo un trabajo con un docente, lo vamos a hacer juntos, con el docente del aula, ¿no? O donde sea. No es que el docente se vaya y se quedó yo teniendo los alumnos. Me parece que a eso apunta Ana. Sí, no, porque veo como que dentro de los proyectos institucionales aparece de una de las partes de que la biblioteca, de la bibliotecaria vaya a los distintos salones y que promoción de la lectura, y entonces que todos los niños, después de que te escuchan a vos, van a estar fascinados en ir a buscar el libro a la biblioteca. Algunos resultados da, depende de la biblioteca, el lugar, un montón de cosas. Pero también tienen el área de lengua. Por eso, no me parece que es una actividad que... Se pueden hacer pequeñas cosas en proyectos, como decíamos, de a dos, de a tres docentes. De hecho, la hora de encuentro, a veces está bueno cambiar de imagen, de que lo represente otro, y no siempre el mismo docente que está en el aula, y eso en el aula, y eso es lo que a los alumnos también les llama la atención, ¿no es cierto? O traer libros de otras características. No, está bueno. Por ejemplo, yo tenía un curso que no quería leer nada, ni en voz alta, ni en voz baja, ni en la casa, ni adentro, ni afuera. Entonces inventamos y hacíamos cada 10 días un taller literario. Y entonces ahí sí, venía la bibliotecaria. Bueno, y entonces justamente, creo, el PEC, como decíamos, si bien vienen los objetivos generales o el currículum viene del ministerio, creo que se genera se cocina en ejecución con los directivos. Claro. En realidad lo que está atado ahí es la idea y la política que tiene la institución. Entonces, bueno, está en el bibliotecario, pero eso tiene otras cosas. Por eso hablamos que esas políticas o la forma de actuar, desarrollar la colección o de qué servicios hacer. Bueno, la cuestión es que de lo que vamos a hacer tiene que ver justamente con la institución donde uno está y a su vez qué política hay en el mundo. Bien. Pública. La pública, en general, está avalada o está subvencionada o está concretada a través de instituciones públicas propiamente dicho, puede ser a nivel local, por ejemplo. Si el gobierno pone la biblioteca pública de Luján, el gobierno va a correr con los brazos, va a tener que encauzar un poco de política, se van a seguir y sería una biblioteca pública. Pero en cuanto a la gente que va a la pública y a la popular, es más o menos la misma. En realidad, las son encaradas para satisfacer las necesidades de los usuarios de una comunidad. La comunidad en particular, pero una comunidad que tiene que ver con la ciudad, el pueblo, el lugar donde se instala. Pero recién dijiste que había una diferencia. Esta depende, está analizada en base a una institución pública. La base viene de la parte pública. Y en cambio, la popular viene de la condición de biblioteca popular. ¿Sí? Y esta siempre tiene una condición directiva y tiene todo un estatuto y toda una reglamentación para poder funcionar como popular. Que es la mayoría, la que actualmente la que hay más en realidad. Aparte, esta comisión está tan bien organizada que como subsidia, compra libros, está el fondo de la bibliotecaria, es como que todas las bibliotecas en creación tienden a ser populares. Y a tampoco hay instituciones que nos interesan realmente en completar la puesta en marcha de la pública. De más que del gobierno, de la institución pública que la tiene. Puede ser lo del municipio. Por ejemplo, el municipio podría crear una biblioteca municipal y una biblioteca pública. La del museo, la del museo es un archivo. Es el archivo sanitario Ceballo. Pero es museo también, museo y archivo sanitario Ceballo. Bueno, ellos dependen del municipio. Ahí habría que ver ellos, porque ahí hay otro entreveo que se fue ¿qué es mejor? Creado y que viene de hace muchos años. Y a los que están, ¿alguien plan mucho a la vez a ver esa biblioteca? Bueno, si no me cargo yo y voy a averiguarla bien porque no he ido a averiguar personalmente, ni en las páginas ni en la tela de la información. ¿Qué es mejor, Rosura? ¿Qué es mejor? Mejor es lo que... Mejor es aquella biblioteca que tiene la puerta abierta y es un servicio público. O estás en internet y no das abasto para responder consultas y poder solucionar los problemas. Yo creo que lo mejor lo hace uno. Y creo que en este caso el profesional que está trabajando es el banco. Es decir, las comisiones, las instituciones en las que están pueden tener un montón de políticas y un montón de cuestiones de llevar a cabo. Pero el que las lleva a cabo y usa todas sus capacidades para ver qué estrategia, cómo, dónde, cómo atraer los usuarios. Y todas las cuestiones que tienen que ver con el servicio y el caballo de la producción, este es el bibliotecario. Que puede ser uno solo o varios, depende también de la biblioteca. Por eso no hay que tener mejor intención porque son diferentes en calidad en cuanto a la producción. Pero no sobre todo si vos tenés solamente una biblioteca universitaria, es bárbaro. En la biblioteca universitaria, imagínate, tenés libros, tenés dos pesos para mirar que nadie puede comprar, tenés. Fuentes secundarias que no hay en ningún otro lugar, tenés fuentes terciarias, tenés un plantel de un montón de bibliotecarios que todos pueden estar especializados de manera distinta. Pero ¿qué nivel de la población va a esta universidad? De las 10.000 personas que tenés. Vas a satisfacer las necesidades de un porcentaje muy bajo de esa población. Y si bien la colección a nivel académico es espectacular, puede ser obsoleto para cierto tipo de personas. Por eso está bueno la interacción entre las distintas bibliotecas, justamente que cada comunidad esté más o menos repartida las funciones. Como le decía, la pública de la popular es una cuestión casi de forma, de cómo está constituida. Pero en cuanto al desarrollo de la colección, pienso yo, y en cuanto a los servicios que debe otorgar, creo que se asemeja mucho. No nos olvidemos que todas las bibliotecas tienen la misma misión y la misma visión en algún punto. Es satisfacer la necesidad del usuario. esta tendencia que ya empezó en el siglo pasado tiene que ver con todo lo centrado en el usuario, en las necesidades de ellos. Y todo lo que nosotros desarrollemos en cada una de las bibliotecas en cuanto a la colección va a estar centrada en la necesidad del usuario y no en lo que sucedía antes. Antes las bibliotecas se armaban para guardar las cosas y al usuario no importaba. Creo que en la época de Alejandría iba a buscar el libro que había escrito algún escriba, no sé si y algún grupo muy reducido, porque no había información de que existía esa bibliografía. Entonces el uso, es decir, pobre, imagínense en el usuario de libros de ahí. Y necesito un libro de química, pobre ni sabía dónde lo tenía. Porque iba llegando según el tamaño, según el tipo de material, iba fumando en el estante y encontraba algún código, pero no lo encontraba fácilmente. A partir de 1876, cuando Dewey crea el sistema de clasificación, la cosa cambia. Porque el sistema de clasificación no solo tiene como función la ubicación en el estante, sino la recuperación exacta de ese material. Ya nos vamos un poco de lo que es el orden por tamaño o por forma de recurso y vamos a acomodar ahora todo por área temática que está preestablecida a nivel internacional. Ahí ya todo lo que venía iba a estar a disposición suya. Y ahí empieza a cambiar la concepción de la biblioteca y del servicio que debe brindar. Y el alcohol, obviamente, del profesional, el que va a estar a cargo de esa biblioteca. Si bien por muchos años también fue bastante estática, sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, con el tema de los cambios a niveles educativos, de un montón de otras cuestiones que se quieran ir reparando, y también el tema de la comercialización de los libros, se empieza justamente a modificar también los roles y estas cuestiones. El servicio, el desarrollo de la colección, empiezan a diferenciarse en los tipos de bibliotecas y qué función iba a cumplir cada una. En principio la función era informar, como decíamos. Una vez que tuvimos la información para poder ser recuperada al usuario, la idea era venía el usuario, consultaba y uno intentaba informar y con esto el bibliotecario ya estaba satisfecho. Pasaba de solo ser un custodio a ser custodio e informar. Ahora, en todas estas bibliotecas, está dando otro fenómeno que es este de formar. Como decíamos, cada cual con su rol. ¿Nosotros en qué formamos? Ustedes ya lo vieron. En cómo usar las fuentes, en cómo evaluarlas, en qué fuentes tienen, en cómo formular una pregunta, en cómo buscar información en internet. Aparte de eso, tenemos la formación y la información a nivel cara a cara y también se apareció a partir de 1980 el tema de la lingüística. Hoy tiene más auge que nunca. Y justamente, debido a la abundancia de información que existe, como ya lo vimos en estos apuntes, información que hay en internet, más que nunca el bibliotecario debe empezar a adquirir competencias para poder evaluar esa información, esa fuente a través de internet y no olvidarnos nunca y hacer equilibrio con las cosas que hay en la biblioteca, como también todos saben. Eso ya lo vieron y creo que ya lo pudieron incorporar en lo que va del año, ¿no? Bien. Entonces, teníamos el marco institucional, dentro del marco institucional se generaban distintos tipos de bibliotecas con distintas políticas y distintos objetivos, pero que tenían un objetivo siempre primordial y una función también única, que era la de formar, de informar y de orientar. Orientar se refiere precisamente al hecho de, si alguien necesita una información, orientar en qué tipo de fuente va a encontrar esa información, orientar cómo realizar cierta búsqueda para encontrar esa información. Informar se refiere a informar cualquier cosa. ¿Vieron eso que vieron de preguntas rápidas en el apunte de Villa Señor? Es decir, informar en cuanto al horario, a qué empresa, esas preguntas que tienen que ver con el cara a cara. ¿Sí? Informar sobre si existe una base de datos o un catálogo manual. Todas las informaciones rápidas, ¿sí? Y después, bueno, van a venir si se pide ese libro o no, bueno, se tardará en buscar ese libro, pero son esas informaciones que tienen que ver con lo inmediato. Después, la parte de formar tiene que ver más que nada con, por ejemplo, si tenemos un catálogo en línea y queremos que el usuario comience a adquirir habilidades en manejar ese catálogo en línea, vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a armar sino un proyectito para ver en qué día nos podemos reunir a todos y enseñarles a usar ese catálogo, o podemos armar un tutorial en internet, colgarlo a nuestra página y enseñarles también a nivel informacional cómo utilizar y alfabetizar en cómo utilizar esa información a través de internet. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto es como que las cosas se tuvieron que cambiar porque obviamente cambió, como habíamos dicho, el ámbito de la bibliotecología. ¿Sí? Y bueno, ahí teníamos los tres sitios, ¿se acuerdan? Orientar, informar y formar. ¿De acuerdo? Esos son los ítems que hoy por hoy son más que necesarios en la biblioteca. Si no, algo falta. Si no formamos, el usuario no tiene habilidades, no entiende cómo encontrar y no vuelve a nuestra página, no vuelve a nuestra biblioteca. Por ejemplo, en la Universidad de Luján hay catálogos en línea para usar los libros. Hay dos máquinas, el sector de abajo. Les invito a entrar cuando estén en sus casas en la Universidad de Luján. Ulu. Arroba ulu.gov. A ver cómo era. Formar, informar, no, orientar. La Universidad de Luján y sale la universidad. Conocen la página de inicio de la universidad, ¿sí? Que tiene las ventanillas. Desplácense con el cursor hacia abajo de todo, porque no se ve en la primera vista de la pantalla. Y abajo van a encontrar el icono que dice biblioteca. ¿Sí? Es decir, cuando abren la pantalla de la universidad, no se ve el cuadradito que dice biblioteca. Entonces van con el cursor hacia abajo y tocan ahí y se ve el icono de la biblioteca. Una vez que se ve el icono de la biblioteca, hacen clic ahí y se va a ver la página o el sitio web de la biblioteca. ¿Sí? Bien. Una vez que tienen dentro del sitio de la biblioteca, empiecen a navegar por los distintos links que tienen y van a ver qué información van a encontrar. Ustedes fíjense en la parte del servicio al usuario, qué servicio brinda nuestra universidad. Y humeen un poco el catálogo. ¿Sí? Eso para ir viendo un poquito qué tipo de servicios se puede ofrecer desde una universidad con no tantos recursos informativos como se desearía en Luján. También anoten, chicos, entren de nuevo a la biblioteca del maestro. Y también hagan un listado de los servicios que van a encontrar ahí. ¿Sí? Por ahora, internet, así se deja hacer más rápido. De los servicios que tenemos. Ahí lo anotan en la carpeta, sí, lo hagamos en clase después. No hagan ningún trabajo práctico, ¿de acuerdo? Así respiramos un poquito. No tenés compasión. No, cuando me hizo trabajo práctico. Bien, decíamos entonces que los servicios van a estar totalmente orientados al usuario y que por otro lado esos servicios van a tener que ver con las políticas que se definían en esa institución que las contenía. Esas políticas no solo van a definir junto a, en este caso, los bibliotecarios, los objetivos propios de esa biblioteca, sino también van a ser las que van a dar o van a otorgar presupuesto para que eso se lleve a cabo. ¿Sí? Eso fue así, cuando uno parece así. La biblioteca Meguino se construyó con la idea de una biblioteca pública porque está dentro de lo que es la asociación cultural. Lo que no sé bien de dónde vino la asociación cultural es el grupo de personas que en ese momento en Luján tenían acceso a un nivel. No sé, eso lo vamos a indagar. De la asociación cultural, la superior de la biblioteca pública. Buen viaje. Y después, con el pasar del tiempo, la biblioteca pública consiguió la barrera de la Conadis. Y como ahora tiene mucha ayuda por parte de la Conadis, también se considera popular. Es por eso, porque cambiaron un poquito ahí los colores. María, ¿qué entramos un poco a la universidad? ¿Entraron a la universidad? Bien. ¿Qué se tomaba con el tren? Para... ¿O tenés que ir a laburo, laburo? No, el tren me toca. Ahí está. Sí, más mira abajo. Sí, el último. O sea, estas instituciones, dentro de las cuales se desarrollan las distintas bibliotecas, pueden ser nacionales. ¿Sí? Municipales. Sí. Bueno, las estatales, incluyendo también un poco, vamos a la diferencia entre estatales, entre lo que es el tema de, por ejemplo, el sistema educativo con los escolares, y también nacionales, en el caso, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional. Sí, que depende directamente de la presidencia de la nación. ¿Sí? Vamos a la dependencia casi económica. ¿Sí? Estatales. Ustedes saben que la Biblioteca Nacional también tiene una particularidad en relación a todas las otras bibliotecas. La Biblioteca Nacional fue creada por la primera junta en 1810, ¿sí? Y se rige en uno de los principios que tuvo la ley Sarmiento, creo que era la 149 y después se siguieron otros principios, en que también debe ser el lugar donde que debe albergar toda la bibliografía nacional. O sea que por ley, también con la ley de propiedad intelectual, todo libro que se edita, una copia, debe ir a la Biblioteca Nacional. Por eso nuestra Biblioteca Nacional es tan grande. ¿Sí? Todos los libros registrados por el ISBB, ¿no? Todos los libros registrados, un libro al menos debe ir a la Biblioteca Nacional. ¿Conocen la Biblioteca Nacional? Sí. ¿Sí? Es relinda, estaban ahí seguramente con alguna materia. El archivo general. El archivo nacional depende del ministerio, no depende de la presidencia. Del ministerio del interior. Sí, del ministerio del interior. Y lo que tienen los archivos en el interior. Mira, quizás necesita guiar. Lo que tiene el archivo en relación a diferencia a la biblioteca nacional es justamente la fuente. La fuente que se otorga. Es decir, en el archivo hay todo tipo de documentos que tienen que ver con las organizaciones en particular de la nación en este caso. Papeles, yo tuve documentos. ¿Original? Sí, original. Bueno, sí, sí, exactamente. Yo tuve una, muy detallado, pequeña muy investigación histórico, sobre cómo trataba el tema del traslado de la corte de la corte portuguesa a Brasil, como lo relacionaron. ¿Cómo se trataba acá? El miedo que tenía eso, ¿entendés? O sea, el miedo de la invasión. Las municipales, que tienen que ver justamente con... ¿Y dónde fuiste a buscar la información? Con el desarrollo de la revolución orientada a la comunidad, con Felipe Piña, todo. ¿Ah, sí? ¿Qué compadre? A todos los niveles, niños, ¿y cómo se protestaba? Adolescentes y adultos. Y también tienen que ver mucho con una protección desarrollada también al ámbito del entretenimiento. misterioso. No solo de la formación. La revolución de mayo. La biblioteca pública también hay novelas. Sí, yo lo conocí también. Sí, también. Ah, sí, también la colección para el entretenimiento, no solo para la información o la formación. En el caso de los estatales, si tenemos en cuenta, por ejemplo, las universidades y redes escolares, ya tienen que ver un poco con la información y la formación. El tipo de educación que se desarrolla en el lugar. ¿Sí? ¿Cómo voy a comer las asada gil, ¿eh? ¿Eh? Vamos a poner, para no olvidar, el desarrollo de la colección. ¿Cuándo van? No probé una materia, la primera materia. Lo puedo hacer. Tiene que ver justamente con las instituciones. Estas bibliotecas tendrán siempre en cuenta quién mismo, a qué persona, para desarrollar su colección. ¿Sí? O sea que el usuario va a ser el que va a estar más en contacto con la biblioteca, o sea, con el bibliotecario. La biblioteca va a estar en contacto con la institución y la institución verá cómo genera esos recursos, cómo los otorga para desarrollar la colección en base a las necesidades de sus usuarios. ¿Se entiende pero más no o menos? Los usuarios van a ir a la biblioteca de los... Todos los tipos de bibliotecas tendrán distintos tipos de usuarios. Y esos usuarios que van serán sus usuarios reales, ¿cierto? Pero también consideraremos las estrategias que vamos a llevar a cabo nuestra biblioteca para los servicios, no solo en cuestión de los bibliotecarios reales, sino también de los usuarios reales, sino de los usuarios potenciales. ¿Sí? Tenemos los usuarios reales, que son activos de nuestra biblioteca, que los conocemos, ¿sí? Que sabemos de sus necesidades, que vienen y nos piden ya la información, más o menos sabemos en qué andan y ya uno los ve y ya vos necesitas eso y es verdad. Y también tendremos en cuenta a nuestros usuarios potenciales. Está siempre hablando desde qué servicio ofrezco, ¿sí? Ya, profesora, hasta luego. Epa. ¿Se va entendiendo más o menos? Son un montón de cosas, pero usuarios reales y potenciales. ¿Quiénes son los servicios que ofrece? ¿Qué servicio le ofrezco en relación? Allá. ¿Puedo ir algo de esto en el parcial? ¿Eh? ¿Puedo ir algo de esto en el parcial? Está ya junto y ustedes tienen, que ahora digo que son dos hojitas. Es el que tienen la primera clase también. Este. Lo que pasa es que yo le estoy ampliando el panorama. Esta ahora lo voy a planear para que no le quede la fotocopia. Este apuntecito que se llama Estructura Funcional de la Biblioteca. Me ponen ahí, chicos, que el autor es Fox, coma Virginia. ¿Cuál es la foto? Porque no sé nada. Sí, la título. Esa es la autora de Estructura Funcional de la Biblioteca. Thank you. quedó la fotocopia, no se preocupen porque la cambio y la vuelvo a la página de nuevo. Pero bueno, yo lo que hoy quería es darles un pantallazo, así cuando vayan a la lectura lo van a comprender mejor, me parece. Ya sé que están muy bien mareados, ¿no? No, pero está bueno porque saben que pueden ver esto de que me parece interesante tomarlo en el ámbito también de lo que vieron en la jornada del otro día, que había distintos tipos de bibliotecas y se mostraron distintos tipos de talleres que tenían que ver mucho también con los usuarios. Igual ahora tenemos que hacer servicio, observación de bibliotecas. Justamente. Y entonces yo si iba a poner el Amelino, me iba totalmente convencida que no era una biblioteca pública. Bueno, va a abrir bien porque por ahí se dedicaba a las cosas que me llegaron y está bueno que la averigüen. Sí, pero... porque contigo no tengo la fuente exacta para la clase que viene, sino la uso también. No, no, me... pero quiero decir que cualquier biblioteca donde... Lo que yo iba a ir a observar, no sabía. Todo era público, claro. Lo que estoy segura es que está avalada por Conavis, eso lo dije, y lo sé porque conozco a la gente que trabaja y sé cómo se maneja. Bueno, entonces, esto de ver los distintos tipos de bibliotecas tiene que ver con los tipos de servicios que vamos a implementar para darle justamente a nuestros usuarios reales, como decíamos, que van a la biblioteca, y los usuarios potenciales que son los que no van a la biblioteca, pero que si yo ofrezco algún servicio o les hago ver que yo de alguna manera seguramente van a ir. La idea de atraer a los usuarios también es importante para los bibliotecarios, para la biblioteca mejor dicho, porque es lo que va a asegurar su funcionamiento y también lo que va a asegurar cumplir con la misión o el objetivo de esta biblioteca. También eso de, más allá de planificar, de ver qué servicio ofrezco, qué no ofrezco, cómo lo difundo, tiene que ver con la actitud del bibliotecario, ¿sí? Nosotros estamos convencidos de que hay una biblioteca de todos, hagamos lo mejor de todos, ¿sí? Es una cuestión también como de servicio, ¿sí? No es solo para que paguen el sueldo y listo. La idea va mucho más allá de eso. ¿No? Me parece a mí. Con el marketing tiene que ver, ¿no? Exacto. Es lo que habían llamado marketing en el taller de... En el taller de servicios de formación. De formación de usuarios. Exactamente, la formación de usuarios es un servicio. Ajá, sí. Eso es lo que decíamos. La formación de usuarios con el cara a cara, ¿no? De enseñar a utilizar de los datos. Obviamente hay proyectos y estrategias de investigación. Ya lo dije, pero en otras materias también está, no sé, por ahí, como un rengloncito, bueno, me estoy yendo, como el rengloncito en los diferentes textos siempre aparece, formación de usuarios, marketing, que son conceptos clave dentro de la parte de qué servicio y cómo lo voy a ofrecer, por ejemplo, de formación de usuarios. Porque los usuarios que tengo, también tengo que hacer que sean cada vez más reales. Que quieren, que aprendan mejor la biblioteca, que es básico, que ellos van a hacer a su vez y les van a formar a otros. Cómo van a llevar a resultar. Se podría implementar en la educación obligatoria, ¿no? Tallercito de formación, una vez por semana. Eso en las bibliotecas escolares ya han estado trabajando ya, de hecho. Por eso creo que las bibliotecas escolares están un poco entusiasmadas con este tema. Querían ver más experiencia, Estaba el caso solo, que se había guardado. Que se había guardado. por ejemplo, cuando van, suerte en urbano. Chao, Juancito. Chao. No, le estaba contando. Cuando va la maestra le dice, yo cuando va en medio de los chicos, dice, quiero libre de animales. Bueno, pero ¿cuál es el tema que estás viendo? Claro, entonces, focalizar. Eso es referenciar. Bueno, focalizar la pregunta de vos. ¿Qué cambio hay con el otro de la biblioteca y cómo los chicos buscan de ir en busca de él? Es como que tienen otra actitud. Que van ellos a buscar lo que necesitan y hablan con el bibliotecario directamente. Claro, y bueno, yo creo que es así que digo, solo los chiquitos al chico de ese mundo. Tenés que buscar un libro que le dé miedo. Y ahí lo va formando. Claro. ¿Qué significa? Y entonces tienes una conversación con los chicos. No es algo que tengan que hablar. Es que escolar. No fuera por el sueldo volvería. ¿Qué va a pasar si tienes? La escuela que Estamos armando la otra escuela. Me copio y voy a la biblioteca ya y entonces ya me dice, bueno, tenés que registrar primero hacer inventario, tenés que armar este tipo de libros, lo voy a armar, el libro de actas, claro, los renglones. Entonces yo veo una, me copio, y en la otra, claro. Y así la estamos armando. Voluntad pura. O sea que ahí no está apoyando, está, tendría que presentar un proyecto. Nosotros presentamos el proyecto y decimos, ahora hicimos la imposición de nombre y la vamos a inaugurar, lo que nosotros queremos que nos manden a la bibliotecaria. La designación. En realidad es un cuadrado así, hay 7 libros, 3 libros, pero no importa. Yo me acuerdo en Rodríguez cuando empecé en la bibliotecaria, la biblioteca escolar estaba, había un cuartito muy chiquito y estaba cerrado hace un montón de años. Cuando yo la abrí, puse para fijar, los chicos salían corriendo del aula, venían, pero no sabes lo que tenía que hacer cola porque se podían llevar los libros a la casa. En una comunidad que no está acostumbrada a tener libros en la casa. Bueno, vos le das los cuentos, o lo que fuera, pero vas a la casa. En ese barrio no hay nada. Hay impuesto de diario. Entonces les atraen mucho a leer. Entonces, ¿qué pasó? La maestra le dice a los chicos que tienen que explicar, que tienen que esto, que tienen la madre, que tienen el padre. Entonces, ¿qué pasó? Ahora empezaron a venir las mamás a decir que no tenían un libro para prestarles. La maestra dice que si ellas dan el ejemplo y leen con los chicos, pues ellos no tienen libro. Entonces, ahora nosotros estamos prestando los libros. Pichita. Sí, no, estamos haciendo todo esto, unos libros. Madre, no, los que con ellos, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, todas las cosas que digo, no vengas robar. Claro, pero no, el valor que genera el bibliotecario. Populares y bibliotecas escolares, delimitando su visión, misión y objetivos. Yo esto se lo voy a colgar en la página, en la parte de novedades, ¿sí? La declaración de la UNESCO, sobre cuáles son las funciones y objetivos de cada uno para que ya empiecen a tenerlo en cuenta, ¿sí? Yo tengo la cultura. ¿Esa de la UNESCO también? Sí, está muy bien. Eso está también que lo digan acá. Bien, también le voy a dar la clasificación. No, esa es de Juan. No, la de Juan. No, la de Juan. Ah, la de Juan se olvidó de esto acá. Y yo tengo la mía para llevar dos, ¿sabes qué? No, encima no, no, no. Estos pesan en todavía. Bien, en el campus, en la parte de novedades, por ahí les voy a contar la declaración de la UNESCO para bibliotecas populares y especiales y la clasificación de bibliotecas que hace la UNESCO, que vamos a completar con el texto de Virginia. ¿Sí? No, no viene, viene a probar todo. Estoy ahí. Ahí. Historia. Son tres materias. Bien. Como estábamos siempre pensando en los bibliotecarios, antropología social. Los usuarios que tenemos, los usuarios que pensamos, que podemos tener, vamos a empezar a... Pensar en qué tareas vamos a hacer, que sabemos que tareas vamos a hacer, y las tareas que sabemos que tenemos que hacer, qué elementos o herramientas vamos a utilizar, porque según la catalogación. La clasificación. Dos, en el último, en el último dos años. Sí, la clasificación. Una por año. O la indicación. Vamos a hacerla en el nivel, ¿sí?, que nuestros usuarios pueden comprender y qué herramienta voy a utilizar. Voy a utilizar el fichero ese de la visita cuadradita, voy a utilizar el cuaderno porque no tengo otra cosa, o voy a intentar gestionar una base de datos o un sistema integral que pueda apretar, hacer todo por el computador. María, ¿qué dice lo último? Indicación. ¿Sí? Son tareas que hacemos con los recursos informativos de nuestra biblioteca. ¿Sí? La catalogación tiene que ver con la descripción. Del recurso en cuanto a la forma. ¿Sí? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cuál es el autor? ¿Cuál es el título? Todo lo que aprenden con Graciela tiene que ver con la catalogación o la descripción, por eso lo saben. Voy a tener que determinar qué herramientas y cómo voy a realizar la clasificación, que tiene que ver con el análisis del contenido, ¿sí? De nuestro recurso. Y la indización, que también tiene que ver con el análisis del contenido de nuestro recurso. Recurso, estoy incluyendo todo tipo de fuente. Ya sea las que vimos con el nivel de contenido, las geográficas, todas las históricas, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea que nuestro usuario más nuestro marco institucional, más nuestro tipo de biblioteca, van marcando un poco el paso de lo que tenemos que hacer todos los días. Una vez que, todos los días, pero hay cosas que una vez que las tengamos definidas, nos podemos estar cambiando cada rato. Incluso vivo en clasificación, o CDU, ¿cuál están usando este año, chicas? ¿Cuál van a usar? CDU. Empecé a utilizar CDU, supuestamente con un estudio visual, y viendo el material y viendo que eso era lo más adaptable, no voy a cambiar dentro de 3 meses cuando venga otra biblioteca. Entonces depende del tipo de biblioteca, tipo de usuario que tengo, va a ser el tipo de catalogación que hago. Una CDU resumida, una CDU completa, una CDU abreviada, lo va a hacer por índice. Yo digo cuál es la que más se usa, no hay una forma. Sí, la que más se usa es la CDU. La CDD se usa en algunas bibliotecas escolares porque hay un poco de mentalidad de que la CDD era la más antigua y la que teníamos. Entonces, todos los libros nuevos que tienen las fichitas. La CDU abreviada ahora. ¿Viste que las bibliotecas escolares? Sí. Ahora con esto que estoy estudiando, uno se pone a fijarse cosas que antes no miraba. Sí, pasa. En los libros nuevos que tiene la fichita, ¿viste? Sí, por CDD están. Sí, están todos por CDD. Como yo quería, digo, a ver cómo es para ver si para aprender. Pero de todos no los ninguno, que... No existe ninguno por CDU todavía. Es verdad. Y el que tiene CDU también tiene CDU. Porque he visto con CDU y CDD. Ahora yo digo por qué. ¿Qué pasa con las editoriales y la comercialización de libros que están tan agarrados con esa cuestión? Muy poco trabajan bibliotecarios. Las revistas también con las fichitas. Yo digo que la tendencia... Bueno, la revista también. Bueno, pero por ahí puede convidarnos con algo algún sábado, ¿no? Sí, estaba mirando todo lo que mi marido me mandó con miércoles y atrás viene con el cuadradito la fecha de edición y todo. Está bueno, por más hubiera sido. Viste, antes nunca pasaba. Claro, el todo. Es así. Pero bueno, en realidad, lo que yo, del ámbito que yo conozco, que yo lo que tiene la CDD es muy bien desarrollada la parte de historia, que la CDU no lo tiene. Ahí ya de nuevo volvemos atrás y voy con fuentes históricas, me tengo que tener una revista para la parte histórica por ahí, sí, no iba la CDU. La verdad es que en la psicología no hay nada así. Eso ya lo van a ir dando cuenta y van a querer matar a los profesores, pero son muy pocas las cosas que quieren hacer así, porque está la norma. Pero si ves con la norma, ¿viste? Que Sule, bueno, la parte de historia es por lo todo lo que sea literatura y después tienen, por ejemplo, definido son dos categorías, ¿no? Fíjate que esta es una novela, cuento, todo como para porque eso es lo que está esta es una parte del servicio de referencia que tiene que ver con la orientación al usuario. Aparte del stand abierto con indicaciones de señalética adecuada, es un pequeño proyectito o una tarea que hay que realizar dentro de los servicios que podemos ofrecer a nuestros usuarios reales y en este caso también a nuestros usuarios profesionales que tienen que estar en la universidad. Está bueno, pero entonces después tiene puesto todo lo que es literatura y tiene acá todo lo de novela, todo cuento, todo teatro, todo lo que tiene puesto así y está muy fácil de Claro, eso sucede. Y cuando vayan de nuevo a la universidad, hablamos con Tronco, así la vemos desde otro punto de vista. Van a ver que a su vez cada temática tiene un color. Sí, hoy estuvimos hablando de eso. Entonces, es más fácil orientarse al principio. Ya después, cuando vas avanzando en la búsqueda, te das cuenta que tal color pasa a ser claro, también tienes que más o menos hacer la primera. Pero bueno, son detalles, chicos. Bueno, lo que vamos a hacer la próxima clase, redondeando, vamos a dejar un lado. Hay que cerrar así, ¿ves? Sí. Me te parece. Este es el sitio del recortito, miren qué buena que soy. No pasa nada con esto. Van a ver acá abajo el cuadrito que estábamos viendo, como nuestro usuario van a determinar la colección. Como las tareas administrativas y las del proceso técnico, pero también las administrativas también van determinando qué hacer con la colección. ¿Mm? En realidad, yo acá, a su vez, había otras flechas que eran más las características de acuerdo cuando todo se hace. Ah, pero eso debe ser cuadros en Word. Ah, viste, ustedes aprendieron mucho. No sabía lo que tenían. No sabía con las preguntas, con los cuadraditos, con los platos, con los a mí me ayudaron, ¿eh? Bueno, pero viste, me ayudaron. Yo lo hice. La próxima te va a ayudar menos y la otra te va a convivir como un poco. Yo lo hice en una hoja y ella me dio a poner con la que la número 1 a veces. De la biblioteca, cuando ponemos la palabra de la biblioteca, es todos los recursos informativos que hay en ella, sean primarios, secundarios, terciarios. Después vamos a ver que parte de la colección es lo que se refiere a obras de referencia, y parte de la colección son las monografías, parte de la colección son los mapas, parte de otro tipo de fuentes. Los tipos de fuentes forman una colección de literatura. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, acuérdense si quieren, pueden recibir la información sobre. Vi que pasó con la biblioteca Milino, que tenía la duda. Y vamos a entrar a la página de la universidad y a la página nacional, a ver qué servicios funcionamos ahí, un poquito qué tienen, si nos da otra idea de lo que estamos hablando. Porque la tapa del libro no se pasa ahí, está justo aquí. La clase que viene de algo en el sentido del sistema de parcelas. Ah, sí. Si el viernes que nos quitamos, vamos a mirar. O sea, tenemos que hacerlo sistemático. Dejate joder, Marce. No, no acepto plata de extraño. Me está regalando plata, bien. No acepto plata de extraño. Dejate jorobar, Manfred, te mandaría a invitar a vos a comer. Toma, toma, guarda. Es más, toma, déjame las monedas para el colectivo. Es así. Joder, el otro día voy a invitar a comer. Yo quiero le echar a vos. Está rico. Las monedas para el colectivo. ¿Te podemos invitar a Puerto Madero? Sí, sí, sí. Y la tarea estaba ahí.